Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, martes 20 de septiembre. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Nos. Saludamos en la parte técnica, como todas las mañanas, a David Muñoz, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola, Betty, mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Jorge. Te escuchas un poquito bajito. ¿Un poquito bajito? Ahí estamos, déjame, ahí estamos. Un poco más y por tan, como dicen los franceses. Yo estoy mido 1.85. Y 4 y 3, porque ya me chiqué. Saludos afectuosos a nuestro querido público, mi querida sí. Betty, ¿cómo te va? ¿Qué novedades debemos comentar hoy que no hayan comentado nuestros queridísimos colegas? Oye, pues tengo que preguntarte por la situación en Veracruz, Jorge. La fregada. 32 reos, ¿cómo es posible? Pues tiene que ver algo, ¿no? Seguramente hay algo ahí. Turbio, seguramente. Turbio. Ya parece que ha renunciado el director correspondiente y es obvio que si hay un combate organizado, ajá, este combate, esta guerra organizada en contra de la delincuencia organizada, hay una evidente deficiencia. La deficiencia es que la organización gubernamental no supera a la organización delictiva. Sí. Es decir, hay una guerra de dos clases de delincuencia. La delincuencia organizada tradicional que todos conocemos, que abarca el tráfico de estupefacientes, el secuestro, la extorsión, el crimen, la perversidad desatada, incontrolable, y hay otra, una organización que combate a la anterior. Solo que esta organización que combate a la delincuencia en el sentido total de la palabra, esa organización sí tiene unas enormes deficiencias. Tanto es así que vemos, como es el caso lamentable de Veracruz, que puede haber una especie de acuerdo para que de dos penales haya la misma noche, prácticamente a la misma hora, una escapada, un asalto, uh-huh, un acto de monstruosa corrupción. Por supuesto. De monstruosa corrupción, sí, en el cual se tiene que contar con la complicidad de la parte combatiente. Uh-huh. La parte combatiente en pro del bien. Es decir, vamos a suponer, vamos a suponer, es una suposición, que todos los que desfilan, que todos los que salen con el presidente, que la Secretaría de la Seguridad, que las diferentes fuerzas militares, no sé exactamente cuáles sean, uh-huh, y todos los que procuran justicia están de lado en pro de lo bueno, en pro del bien. Son probos, claro, que quiere decir buena onda. Son los buenos. Sí, claro. Sí, pero dentro de los buenos hay malos. Uh-huh. Y eso hace nugatorio, que decía mi papá, lo cual significa que eso hace que el combate valga gorro. Uh-huh. Porque si todas las acciones de los buenos son conocidas por uno que es malo y que está infiltrado entre los buenos, ya desbarrancó todo. Ya se demolió el edificio del combate. Por eso la guerra es inganable. Perdón que lo diga yo así. No se vislumbra el triunfo mientras en mis filas, decía un general, hay un espía. Uh-huh. No se puede. No se necesita ser Maquiavelo, ni Napoleón, ni ningún estratego o estratega, como deba yo decirlo, para ganar la guerra. No la puedo ganar si soy traicionado. o a no ser que mi finalidad no sea ganar la guerra. Uh-huh. Si quiero nomás entretenerme, pues ahí está. Pero eso es en cuanto a, para comentar algo de lo que tú me decías. Sí. Hay otra. Ajá. Pero dime. No, digo, se trata de entretener porque además ya se descubrió que, pues bueno, el negocio de la droga, porque es un negocio, pues no es exclusivo de México, es a nivel internacional, y si produce al año miles de millones de dólares, pues ¿cómo lo voy a parar? Por eso yo no sé por qué, pues FCH fue a decir allá a Estados Unidos que pues bueno, que hay una responsabilidad compartida, que ellos asuman su responsabilidad también en la demanda de drogas, pero cuando al fin y al cabo no se hace absolutamente nada y cuando se sabe que Estados Unidos evidentemente va a seguir en esta situación, ¿no? Tanto de el consumo como de no parar quizá el tráfico, no parar esta guerra que han prendido no solamente en México, sino a nivel mundial. El problema se presenta con una solución difícil. La solución difícil se convierte en algo más difícil mientras la jerarquía de valores de nuestra clase política está puesta en otra parte. ¿Qué quiero decir con eso? Para que yo me entienda a mí mismo, que luego no me entiendo. Quiero decir, la preocupación fundamental del gobierno no es el combate a la delincuencia, sino la consolidación del poder. Apúntale. Sí. Son dos cosas diferentes. Una cosa es querer combatir verdadera y auténticamente al delito, y para tal efecto habría que pensar en la etiología del delito. ¿Qué caramba quieres decir tú acerca de la etiología? Hay que ver de dónde viene. No puedes quitar la calentura con ungüento. Tienes que ver cuál es el órgano que está enfermito. Y una vez que está, que sabes dónde está la enfermedad, ahí es donde hay que poner la solución, ahí hay que depositar el antibiótico, o en todo el cuerpo, pero el antibiótico no, imagínate que se está molestando mucho, de, bueno, pero eso ya es por edad, ya no va a poder quitar las manchas que salen a uno, como las actrices de televisión que ya están, ya no desean, que sale como a mí. Ajá. ¿Entiendes? Pero a eso la cosa es de hacer. Entonces, lo primero es saber si en realidad se quiere combatir el área delincuencial, porque el recipiendario de los males de la delincuencia no es el gobierno, es el pueblo. Si no te caen por una parte, te caen por otra. Hoy, por ejemplo, vi a un funcionario del Estado de México que sale con su... Fíjate tú si no es para dar vergüenza. El hecho de que llegue un caballero muy bien puesto, como suele ser la política y lo metrosexual, que ahora se pondrá de a... Será muy popular el hecho de tener una juventud atizada conforme a los cánones de la televisión o de televisa, de lo que sea. Entonces llega el caballero muy vestido, con una cachucha blanca muy hermosa. ¿A dónde va ese joven apuesto? Ese joven apuesto que acaba de salir, podría haber salido de la escena número 3 de la telenovela no sé qué. Sale y llega a la casa de un señor barbudo que es poeta. Uh-huh. Y le dice, señor, perdón. Aquí le traigo para resistir. La cosa no pasó a mayores. No, señor funcionario joven del Estado de México. La cosa es mayor. Uh-huh. La cosa define de una manera brutal la descomposición del poder en México, obvia. Y perdónenme ustedes mi exageración, pero en cuanto que un encargado de vigilarme, de preservar mi integridad, mi derecho constitucional a la vida, mientras alguien uniformado llegue para perseguir delincuentes y me dice, ¿no has visto un cuate así horrible, todo feo con él? No, señor, no lo he visto. Pues déjame revisar, porque aquí ha de estar debajo de tu cama. Y ahí está un buró sospechosísimo. Señor policía, en el buró no cabe. No, pero de todas maneras, Torres, yo tengo que revisar el buró. Y hágase para allá, y mole. Sí. Y te apunta. Bueno, me hago para acá. Pues sí, a ver, revísele, pero sin que me agreda. No, no, pero sí. Estás mudo de pavor, de terror, estás mudo. Aquí no hay nada, aquí, dinero para comprar droga. No, señor, yo no compro droga, yo fumo cigarros y tomo ron. Ah, bueno, soy poeta, ¿no? Ah, bueno. Aquí hay otra cosa. Ah, aquí hay un reloj para ver a qué hora se traen la dotación de droga. Esto se confisca, y llevan lo que pueden. Y es grave, señor funcionario del Estado de México, quien sea. Y no es resarcir el hecho, es demostrar la falta de valores de quien tiene que cuidarnos. Y el que tiene que cuidarnos nos roba, estamos jodidos. Perdonen ustedes la vulgaridad del término ladrón. ¿Cómo va a ser posible y que el funcionario del Estado de México, en complicidad materna, en complicidad, ¿cómo se llama? Amniótica, líquido amniótico. A ver, hay que buscar amniótico, que creo que quiere decir olvidar. El líquido amniótico de la televisión hace que se olvide. Y el locutor dice, no, esto no pasó a mayores. Ahí tendría que haber entrado, no, perdóname, si es mayor. El hecho, no importa la cantidad hurtada, no hurtado, que es apellido, no importa lo hurtado, ajá. Lo que importa es el hecho que demuestra que alguien tiene los valores perdidos, tergiversados. Jorge, ¿me escuchas? Ya no te estoy escuchando. Parece que algo sucedió en la comunicación con Jorge, ¿me escuchas? Aquí te escucho ahora porque se fue la luz en toda la región. ¡Qué barbaridad! Aparte de todo, a ver si entonces comunícanos por aquí, mi querida Betty, o ya estamos. Estamos ahí, te escucho bien ahí, Jorge. Ah, bueno, pues entonces aquí en el otro teléfono, pero quiero que sepas que se debió a una interferencia del fluido eléctrico, como suelen decir en los buenos programas. Bueno, amniótico, dice, es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión. Por eso te digo, el líquido amniótico de la televisión. Sí. El embrión, haz de cuenta que es el gobierno. Y el líquido amniótico, pero algo debe tener amniótico en aquel diccionario, en algún diccionario de allá, debe de tener que decir con... Porque con la memoria, como que no te das cuenta de nada. Ajá. Como que lo amniótico... No te deja... Sí, no, estás tranquilo. Ver otras cosas. Sí, bueno, pero en fin. Entonces entiende que el líquido amniótico de la televisión, los hombres del poder aprovechan para decir lo que evidentemente es una mentira, una falsedad, una falacia y una desfachatez. ¿Cómo puede decir el caballero que salió a decir que no había, la cosa no pasó a mayores, el hecho de que un funcionario público robe o cometa una especie de asalto? Sí, pues desde que se mete a tu casa y te allana y te... Eso no puede ser una práctica común. Sí. Bueno, entonces quiero... Entonces, a ver, que creo que ya vino la luz. ¿Ya vino la luz? Bueno, ya vino la luz. Bueno. Ahí te escucho ahí, Jorge. ¿Ahí me escuchas, Betty? Sí, te escucho bien. Ah, bueno, entonces ahora ya llegó nuevamente el fluido eléctrico, como dicen en los buenos programas. Esa es una cosa. Entonces, pues, sí es trascendente el hecho de que alguien robe y sea al ciudadano desprotegido. Hay otra, mi querida Betty, que es noticia y que no se da uno cuenta de que es noticia. Porque ya estamos amniotizados, no hipnotizados. ¿O idiotizados? Idiotizados o amniotizados. Ajá. Resulta que en el proceso hay dos que quiero hablar. Sí. La primera de ellas es un poco no comprensible, dificultosa, farragosa, que creo que debe decir así, nebulosa y falta de transparencia, y que es que los radiodifusores se enojan con el IFE y le dicen, si quieres que pase tus anuncios, mándamelos con mucha anticipación. El IFE dice, yo te los mando cuando yo quiera, y los ponemos. Y se pelean. y el pleito se hace público. Y alguien protesta y entran funcionarios y entra la televisión y la radio se quejan. Total que se hace un lío. Es la vieja fábula de aquellos, de los galgos, la persecución de los conejos. ¿Conoces la fábula? No, me parece que sí, pero a ver, cuéntala, Jorge. Iban unos perros, sí. Ahí estaban unos conejos y estaban siendo perseguidos por los perros. Uh-huh. Entonces, al pasar una cerca, estaban todos agitados los dos conejos. ¡Qué bruto, Manomero, nos alcanzan esos galgos! Dicen, no, no son galgos, son podencos. Uh-huh. Debe ser alguna carácter, alguna marca de perro, una raza de perros. Dice, no, yo los vi muy bien, eran galgos. No, yo los vi como afganos. No es cierto, no eran afganos, eran... Y mientras discutían, llegaron los perros y se comieron a los conejos. ¡Qué cosas! ¿Eh? Mm. Son diálogos por los cuales tú pones tus ojos y tu discusión en minucias, cuando que lo esencial lo relega. Uh-huh. Eso es lo que sabe hacer la televisión. Es decir, aquí en caramba, te puede importar si me mandan la pauta hoy, mañana o en la tarde. Me van a gorro. Que lo arregle Alanis, se llamaba el jefe de continuidad, o Marco Aurelio Fuentes, jefe de continuidad del Canal 4, mi querido amigo Francisco. Alanis, no sé. Bueno, pues se le dice a él, mete esto. Y si dice el patrón, lo mete, pero a rajatabla, como en Veracruz, cuando dicen, bueno, decían, entra este partido de béisbol y entra. O va a hablar el gobernador, entra y habla. ¿Cuál es la bronca? Ninguno. Uh-huh. Pero lo hacen de todos ahí, de que me tienes que avisar con antelación o con anterioridad o 72 horas para que yo paute tus programas y tus anuncios de las campañas electorales. Y se pelean sobre eso. El problema no es si mandan decir con 24, 48, 72 horas o si no mandan, que sería una bendición que no mandaran. Y harán un gran servicio a la democracia si no hubiese esa saturación abominable de publicidad, solo digna de gente retrasada, para países retrasados, porque finalmente quien debe hacer la evaluación de las características ideológicas de un candidato es el ciudadano, no el locutor. Total que se pelean porque si van a ver. El problema no es ese, es la cantidad de anuncios que van a mandar. Pero como estamos distraídos por el pleito de los radiodifusores y la FENACO, ¿cómo se llama la institución que los defiende? Tú debes saber, mi querida Betty. La institución... No. La CUACO, la FENACO... La Comisión Federal de Competencia, ¿no? ¿O cuál? Con asunto. Bueno, ¿cómo se llame? Yo cierro mis... ¿La COFETEL debe de ser? La COFETEL o la no COFETEL, la mugre, lo que sea. Uh-huh. Entonces, vemos, oye, ya mandaron el aviso, siempre va a ser el aviso, es un duro golpe para tal, porque fíjate que les quieren avisar, nada más faltando 24 horas, no, 48, no 72, no 24, no, y si no les avisan, el problema no está en eso. El problema de discutir esto es para que usted se vaya con la pinta, forma parte de la lidia del toro, que es la ciudadanía, el engaño. En eso se dice, cuando toreas a un toro, le dices, engáñalo por allá, para que se entretenga, pero engañándolo, hazle así de aquel burladero, para que te burles de él, pero desde allá. El problema no es que pongan el aviso hoy o mañana. El aviso son los millones de avisos que va a haber para nebulizar la mente del mexicano y sacarlo de la auténtica democracia y meterlo en un mecanismo publicitario televisivo. Caray, no sé si lo que diga yo es comprensible. Uh-huh. Sí. Dicho lo anterior, esa es una. La otra, hoy me voy a acordar de la otra, que era otro aspecto relacionado también con la publicidad, ya me acordé de cuál es. Evidente, me refiero al licenciado Peña Nieto. Sí. Que ayer finalmente aceptó ser, ¿qué aceptó ayer? Pues el candidato a la presidencia. ¿Ser qué? Nos dio como noticia el ser, el pretender, y el pretender aspirar, querer, tener la voluntad, aspirar, querer, tener la voluntad, haber decidido jugarla, emprender trabajos, hacer promoción y publicidad para que el pueblo vote por él y lo elija como próximo presidente de México. ¡Ay, qué bueno que lo dijo! ¿Dónde lo dijo tú? ¿En qué plaza pública? ¿En qué parque? No, pues ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Supremo, que es la televisión. ¿A dónde lo dijo? ¿Ante la ciudadanía? No. Lo dijo ante una empresa mercantil. Es como si, igual que hubiera ido a Walmart. Igual que hubiera ido a Costco. Ajá. Igual que hubiera ido Office Depot. Bueno, es decir, fue una institución mercantil, sí. Que no hay quien cuide esas cosas. Yo, ciudadano, no siento. Vamos a suponer que yo fuese, en el hipotético caso de que fuese algo... ¿Su asesor, Jorge, que fuera su asesor, qué le dirías? No, ¿qué asesor? Pero si no me contesta ni él. Ajá. Pinchurriendo. Pero digamos, un supón... Tú sí voy a ser asesor de político. Bueno, fuera, no hasta eso, que ayer comí con uno muy jerarquizado. Bueno, entonces, este individuo dice, quiero ser presidente. ¿Quieres? Ese no es el problema de que tú quieres, yo también quiero. No sé, querer cualquiera, a quien no le va a gustar el poder, a quien le dan pan, que llore, pan en el buen sentido de la palabra. Evidentemente que lo que importa no es lo que tú quieras, lo que importa es que la gente quiera, que la gente le sirva. A mí siempre me retachan y me restregan. Sí, ¿y en qué hablas de la política? ¿Y cómo en un tiempo quería ser diputado? Yo quería ser, estás viejo, digo, hermano. Yo no quería, me vinieron a buscar. Oh, esa medallita no se la cuelga cualquiera. Se lo retachaba y se lo restregaba y se lo decía, ustedes me buscaron. Es decir, a mi hogar, casa, doméstico, con testigos, vinieron a decirme si quería. Yo no fui al XCKL de Jalapa con el señor Miguel Cornelio, que era el locutor más reconocido, a decir yo quiero ser. Yo quiero. Sí. ¿Eh? Igual cuando uno de una estación de Veracruz dice, ¿qué se siente ser? Y digo, ¿qué sientes ser candidato? Y yo no siento ni madre. No siento nada. No siento nada porque para mí no es una cuestión ni de emoción ni de voluntad. Es una cuestión de utilidad pública. Y cuando haya una cantidad considerable de personas que piense que yo le debo servir, no debo, según mi criterio, no puedo negar. Si mismo soy humano, pertenezco a la manada de los humanos del don politicón. Y para mí la democracia tendría que ser una escogencia, es decir, una voluntad de escoger, pero de los ciudadanos, no de una institución mercantil televisiva. Pero imagínate tú lo que se nos espera si ya desde un principio nuestro candidato, según el roycampismo, el más jerarquizado ante la voluntad, entre comillas, del pueblo. Bueno, lo primero, se comunica con el pueblo, se comunica con el televidente, que no es pueblo. ¿Cómo la ves desde ahí? Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio y pues bueno, cada vez es mayor ver que alguien padece de artritis reumatoide. Jorge, a lo mejor tú conoces a alguien, algún familiar, algún vecino que padece de artritis reumatoide. Que tenemos artritis. Bueno, pues ante el incremento de este padecimiento en México, ArtriCenter se ha dedicado a hacer investigaciones y a preparar un tratamiento médico integral para que todas aquellas personas con artritis reumatoide tengan una mejor calidad de vida y se frene este proceso degenerativo. Si usted, pues, padece de esta enfermedad y por más de 3 meses presenta dolor articular generalizado y vaya que el dolor es agudo, si presenta también inflamación o rigidez articular, sobre todo en las mañanas, usted tiene que consultar con los especialistas de ArtriCenter. Si hay pérdida de movilidad o bien pérdida de fuerza en las articulaciones, si hay cansancio crónico y no sabe qué lo produce, pues usted tiene que llamar en este momento al 1346-4000, porque ArtriCenter va a obsequiar una consulta médica por especialidad de valoración. Los especialistas de ArtriCenter le van a dar totalmente gratis un diagnóstico preciso de qué es lo que usted padece. Así es que anímese al 1346-4000. Tiene que llamar a ArtriCenter, que también ya está en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al metro Tepalcates. Para hacer una cita de valoración, tiene que marcar al 1346-4000, porque en ArtriCenter mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. Muy bien. Bueno, pues hablábamos un poquito acerca de la dependencia que hay de nuestra vida electoral a la televisión. Yo pienso que después la decepción es muy grande. Ahora, hay una tendencia especial que advertí en el licenciado Peña Nieto y que es la mecánica no de una joven, de una nueva, de una revolucionaria política, en la cual, digo, con mi mejor deseo y sin que esto tenga características de crítica, y de este problema adolecen, quiero decir, lo tienen todos los hombres de las candidaturas, generalmente, casi podríamos decir que todos, tienen la fijación que les ha heredado, inyectado, contagiado la televisión. Y perdón, pero nosotros estamos hablando de el origen, la semilla de nuestra vida cívica, electoral y política, y esta televisión son las encuestas, es la comunicación, es la propaganda, es el proyecto, como decía Fox, el proyecto, el producto es el todo, pero el producto es lo que se va a vender. Hoy estaba licenciado Mario Ramón Beteta, quien saludo con afecto, y yo no sé, parecería ser que lo dijo con, no sé interpretar la intención de lo que dijo, lo que voy a decir. Muy bien, licenciado, pues muchas gracias por estuvo con nosotros, te deseamos lo mejor, licenciado, por bien. Esperamos pues que todo vaya por buen camino, en fin, lo normal que puede ser un locutor. Y dice él, bueno, cambiamos de patrocinador. Y aquí están unos comerciales. ¿Qué dijo? Cambiamos de patrocinador. Y se cambia una cosa A, la materia A, cambiar la materia A por la materia B. Cambiamos de patrocinador significa quien nos ha pagado esto es nuestro patrocinador. Un patrocinador es el que paga el programa. Sí. Nosotros no tenemos patrocinador. Es decir, no hay una empresa mercantil que pague la producción de este programa. Que pague el programa, exactamente. Entonces, no hay patrocinador. No podemos cambiar lo que no tenemos. Pero si yo digo, bueno, cambiemos de patrocinador, eso querría decir que ya hay uno anterior. El anterior es Peña Nieto, que estaba hablando. Debo entender que Peña Nieto está patrocinando una entrevista al señor Bethesda, pues no estoy criticando, simplemente estoy puntualizando lo que acabo de ver. Uh-huh. Entonces, llamarle a Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República por el PRI, llamarle patrocinador de una entrevista, me parece lo más indigno y más ofensivo para él. Uh-huh. ¿Cómo yo voy a pagar una entrevista? Ahora lo comprendo todo, las preguntas estaban facilísimas. Uh-huh. Sí, pero estamos alejados del concepto de la democracia, obvio. Claro, digo, no hubiera el mayor problema, pero entonces que no se hable de libertad de expresión, no, y que hay democracia y que todo... Que las arañas. Claro. Las arañas, eso no... Es un negocio. Ahora, donde yo intuyo, deduzco, asevero y afirmo que desde que tengo uso de razón al momento no ha cambiado nada, NADA, nada, uh-huh, es la tendencia que ahora me... debo a, ¿cómo les voy a decir ustedes?, a calificar de inútil. El mérito de una entrevista de carácter político en México es convertir las preguntas en el pie, la plataforma y el trampolín para que el público deduzca un elogio y un aplauso, para generar un aplauso. Es decir, el arte de la política es convertir cada pregunta en el arranque de un aplauso. ¿Qué va usted a hacer con los pobres del Estado de México que no tienen para comer? Mm. Mi intención fundamental es apelar a una serie de inversiones extranjeras para crear puntos, porque siempre, desde que yo estuve como candidato a diputado, traje una, compré 3 máquinas de coser para darle de comer a su alrededor. Es decir, de la pregunta que me dice, ¿qué vas a hacer con la miseria de tu estado?, ya la convertí y, e hice que se dedujera, que se convirtiera en un elogio, en un autoelogio. Ya me lo fíe. Fíjate que desde chiquito era yo re buena gente. Y eso es lo que dicen los políticos. Cada vez que les preguntan algo, quién sabe por qué caminos retorcidos le dan la vuelta, de manera que siempre quedan, pues este cuate se está todo dar, no, pues que cumplió, que es evangélico, no, porque bruto, amados los unos a los otros, no, hombre, dad y te os premiará, o dale a al que sea, pero cómo ha hecho cosas buenas, cualquier político, y esto ya aburre y es... No la sabemos de memoria. Lo que pasa es que, como en las telenovelas, el truco televisivo de la autopublicidad ya lo conocemos. Uh-huh. Tendrían que cambiar. La pregunta no forzosamente tendrá que ser ofensiva. Tendrá que ser más inteligente, de manera que te confronte yo con que estás diciendo lo mismo que decía Reyes Heroles. Estás diciendo lo mismo que dijo Echeverría. Estás diciendo lo mismo que decía López Mateo, que obviamente no se ha cumplido. Uh-huh. De manera tal que, si bien tenemos más reservas en el banco, que no sé exactamente lo que significa, y tampoco, como no tengo llaves de la bóveda del banco, no puedo ir a ver, a checar si efectivamente, no puedo ir a checar a ver si está todo ahí, checar, dicen a los finos, ¿no? Entonces yo te creo. Pero si mientes en otras cosas, ¿por qué en eso vas a decir la verdad? Claro. Pero, elemental, mi querido Watson. Mm. Pero vamos a suponer que sí haya eso. Si bien hemos avanzado y tenemos más reservas, quizá quienes sirvan, lo que podemos decir es que no hemos avanzado en cuanto el 50% de nuestra población está tan fregada como antes. Mm-hmm. Pues que podría ser que un poquitito más del 50%. Pues que la saquen, porque ¿para qué las tienen ahí guardadas si pueden utilizarlas? Por favor, que no llamen por teléfono en esta noble casa. Dice, ¿para qué las tienen ahí guardadas, Jorge, si pueden utilizarlas para la otra parte de la población que está, pues, muy muy amolada, ¿no? Pero ¿no? En México todo lo que está guardado... Oye... Se crece. Se crece. Ah, bueno, será por eso. Todo lo que pasa por muchas manos... Ajá. ¿Eh? Se achaparra. No, o sea, acuérdate cuando decían... Ajá. Que agarramos 50 kilos de marihuana... Por favor, comuníquele al teniente y entrégueselos. Tengo mi teniente con la novedad que agarramos 48 kilos de marihuana. Y así siguen el comandante, sí, y al subteniente y a todos, hasta que llegan el programa de la televisión. Señor, comunicamos a ustedes que hemos agarrado 2 kilos de marihuana. No. Evidentemente, pues si de tanto pasar por las manos, quién sabe por qué, debe ser algo milagroso, debe, sí, ser algo atribuido al clima, no sé qué, claro, pero se le van apareciendo las cosas, por eso el dinero guardado ahí. Adelante, mi querida. Una pausa, regresamos, Jorge. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. La señora Isabel Treviño nos llama de Jalapa. Saludos y felicitaciones a Jorge Saldaña también. Gracias, señora. También Saúl Cruz dice, a propósito del Tribunal de la Televisión, señor Saldaña, dice, no se acuerda que hace unos años Montiel y Madrazo pues fueron acribillados por la televisión, Montiel por enriquecimiento ilícito y Madrazo también. Y si ahora en el informe de Rubia los presentaron como todos unos héroes abrazándose. Y el público desató una gran ovación. Me regañaron, dijeron que esto no era cierto, parecería ser que sí. No, sí fue cierto. Que fueron ovacionados de una manera notoria. Sí, claro. Salió en la crónica el día siguiente en los periódicos. Claro, claro. Sí. Desde luego, esto habla muy bien. Y yo aquí honor a quien honor merece, del poder que tiene la televisión, tanto para mantener vigente una idea, como para desecharla, olvidarla y borrarla. Si alguien quiere borrar su pasado turbulento, que acuda a la televisión. La televisión es magnífica y poderosísima para olvidar con el tiempo y con distracción, con trivialidad y con mentira. Y estoy haciendo elogios, ¿eh? Y el, sí, medio es tan poderoso que puede borrarse cualquier conducta de carácter criminógeno. No, uh-huh, hay problema. Jorge, nos quedan pocos minutos el notipoema. Fíjate que ya ahora ya no escribo notipoema porque ya nuestra página ya no la he visto. Ya ¿cómo? No, ¿por qué? Ah, pero yo creo que ya no. Mañana ya voy a hablar con, para ver si nuestra página que se llama notipoemas.com, ajá, a ver si todavía está activa. Bueno. Y reiniciamos la segunda época de Notipoemas. La temporada 2. Se necesita estar en una época muy tranquilo. Además, fíjate que también tengo una cierta reticencia que me atrevo a confesarte a nuestro querido público. Quizá al escribir poemas, o al tratar de hacer un soneto diario, que es un ejercicio para mí apreciadísimo, no sé si deba decirlo así, es muy apreciable el hecho de quitarme la norma de hacer un poema de 14 versos rimado de una manera especial. Pero la materia muchas veces resulta con cierto pesimismo. Y a mí me da una gran mentira hablar de cosas muy bonitas y mi preocupación es otra. Esa es cierta dificultad que tenemos, ¿eh? No que Sicilia en su marcha se ponga a hacer poemas a la primavera, no es deseable. Ni modo que uno leyendo lo que acontece en nuestros pueblos de Veracruz, otrora pacifistas, tranquilos y llenos de sol, pues digas ahora, pues ahora las zozobres, la neblina de nuestra población. ¿Explicó? Sí. Entonces tampoco está el horno para bollos, pero en fin. Sería caer en lo mismo que criticamos. Jorge. Pues sí. Ya nos vamos. Y mucho gusto en saludarte. Hasta mañana. Hasta mañana.